Entrevistas en Radio La Zarzamora. Hola, mi nombre es Gabriela Garcés, tengo 24 años. Soy de acá de Ecuador, justamente de la Amazonía, Pastaza, Puyo, la comunidad Unión Base. Soy quichua, pertenezco a la organización Paquiru, que es la organización de la nacionalidad quichua. Y justamente aquí en la comunidad Unión Base hemos creado entre 5 mujeres que hemos tenido la iniciativa de formar la colectiva Aguana, que Aguana significa construyendo o tejiendo. Mi colectiva ya tiene 4 años de creación, justamente por la necesidad económica de sostener los hogares de cada familia. Ahora somos 22 mujeres. Sí, claro, siempre y cuando tratando de también involucrar a hombres. Sí, también tener como esa dualidad. No hemos dejado completamente de lado a los hombres porque sabemos que de una u otra forma también necesitamos el apoyo de los hombres en muchas ocasiones o en muy pocas. Mi colectiva tiene como 3 ejes en los que está trabajando, en el tema cultural, en el tema económico y en el tema también de poder llevarse amigablemente con la naturaleza. Sabemos que es bastante problemático el tema de la contaminación. Y sí, mi colectiva ofrece el servicio de catering con la idea, con la visión amazónica. Por eso en estos días hemos tratado como de innovar con productos de acá de la Amazonía, pero también para que puedan ustedes conocer y también como adoptando costumbres y cosas de las 3 regiones de acá de Ecuador, que son Amazonía, Costa y Sierra. Sí, hemos tratado de innovar muchas veces y también poder que estos productos que los hemos usado acá, poder pedirles a las mismas mujeres que tienen sus chacras, que tienen sus huertas, para así a la par podernos apoyar económicamente aquí en la comunidad. Sí, también ofrecemos como un servicio de protocolo, ahora como sí fui parte de la ceremonia también que me han permitido ser parte de este proceso, pero claro, para el protocolo usamos los collares que son inspiradamente en las manos y en la naturaleza de las mujeres que también aquí son artesanas, entonces también trabajamos en eso. Siempre que hay como en los espacios, invitamos a mujeres que desde muchos años, no sé cuántos años te puedo decir, las mujeres han sostenido de esa manera, elaborando sus collares, elaborando sus pulseras y así llevar como el pan a sus casas. Y te cuento que mi familia somos matriarcas, no tenemos muchos hombres, entonces la mayoría somos y mi madre es cabeza de hogar, entonces claro, tal vez por la edad o por no haber tenido el acceso a una educación, no tiene como un empleo en una institución, entonces ha tenido que ver la forma de poder sacar adelante a sus hijos. En mi familia somos 7 hermanos, la cual mi madre muy valientemente con la elaboración de su artesanía ha podido como darnos hasta el tema de educación. Pensando en todo ello, hemos visto la necesidad de poder innovar en estos temas de catering que en 4 años hemos logrado como ayudar de una forma a las mujeres y a las familias que están aquí en Unión Base. Entonces eso te puedo contar, nosotros muy felices de poder servir a cada uno de los eventos y mucho más con ustedes que nos han ayudado también a abrirnos y conocer nuevas experiencias. Ser parte de Unión Base, ser parte de una nacionalidad, tener una cultura y una identidad es bastante importante para mí como joven en este tiempo. Yo estudié en 3 colegios y muchas veces yo sentía vergüenza de decir que soy indígena y que vivo en una comunidad, pero en el transcurso del tiempo vas entendiendo que la lucha de nuestros abuelos y nuestras abuelas, la lucha por la tierra, por la identidad, porque hay que tomar en cuenta que en esos años, muy atrás, eran bastantemente discriminados. Y claro, no ir a estudiar de una comunidad a la ciudad con ese miedo de que te rechacen por ser indígena, de que tengas que portar tu, tu identidad oculta. Entonces, para mí era vergonzoso. Hace muy poco tiempo que tengo uso de conocimiento. Me hice muy orgullosa y siempre creo que los últimos años en el colegio me peleaba con mis compañeras y les decía, yo soy indígena, yo vengo de una comunidad. Entonces, hasta ahora estoy muy orgullosa de mis raíces, de mi tierra Unión Base, que como lo decía, es una tierra de gente valiente, de gente que, y de muchas historias, ¿no? Aquí fue como el inicio de la primera marcha hacia Quito, hacia la capital, por sus territorios, justamente luchando por su tierra y por su identidad. Entonces yo muy orgullosa, muy feliz de pertenecer a esto, a la comunidad de Unión Base y pertenecer a una mujer indígena aquí. Ser mujer, realmente no estamos muy lejos de la realidad y más cuando eres indígena, que te ha tocado como en varias ocasiones migrar a la ciudad, te encuentras con una realidad diferente a la de la comunidad. Entonces creo que también en las comunidades pasa muchas veces en los cuadros de violencia, no solamente física sino también sexual, que es bastante difícil para nosotras como mujeres indígenas. Te puedo decir que ha sido bastante doloroso también tener que llevar como estas experiencias, estos dolores. Pero creo que esas experiencias, esos dolores tienen que ayudarnos a levantar, también no a dejarnos someter por nadie, sino más bien levantar nuestras voces, más siendo indígena, más siendo mujer joven. También te puedo decir que podemos seguir enlazándonos entre mujeres y apoyándonos para que podamos de una u otra forma darnos soporte, ¿no? No conocemos la realidad de cada una de las mujeres, las problemáticas, porque no es muy fácil también hablar, sino más bien entre mujeres apoyarnos y salir adelante. Es lo único que nos queda en esta monstruosidad de mundo en el que vivimos. Les enviamos un saludo de Aguana Colectiva, de acá de Ecuador, para el medio comunitario Salsamora. Les enviamos un inmenso abrazo y un inmenso cariño desde la Amazonía y con toda la fuerza de las montañas y de la selva.